Programa, Fabi, retomamos nuevamente el contacto a 8 del cierre. Tenemos la chance de charlar con el señor de los 44, ya te dije todo, que está, imagino uno, viviendo un momento especial. Tenemos la chance de charlar en este cierre de programa con Juan Espil. Juan, placer como siempre. Fabián Pérez, José Montesano, Matías Traversa, te saludamos. ¿Todo bien? Este tercer partido, esperemos que no sea el último en mi caso para mí, pero sabemos que es difícil, ¿no? Sí, sí. Más allá de este grado de dificultad, que está bueno, porque es real, ¿qué cosas pasan por estas horas? ¿Por la cabeza, por el cuerpo, cambia algo? No, mirá, estoy muy tranquilo. La verdad que estoy muy, muy tranquilo, creo que sabiendo, digamos, interiormente que dejé todo, siempre, en todo momento, así que por eso estoy tranquilo. Por supuesto, pensando, siendo competitivo, pensando en querer ganar para poder ayudar al equipo y que el equipo siga avanzando, está claro. Sabemos que es difícil porque Peñarol tenemos enfrente al mejor equipo de la liga, sin duda, que trabaja muy bien, que tiene jugadores muy, muy físicos, que juegan muy buen básquet, y para ganarle tenés que hacer un partido prácticamente redondo, ¿no? Sí, sí. Fabi. Juanchito Pil, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? ¿Qué haces, Fabi? ¿Todo bien? Bueno, tirando los últimos cartuchos, copetero. Sí, en algún momento tenía que llegar, la verdad, ¿no? Yo lo vengo ya postergando hace unos cuantos años porque físicamente me he sentido bien y vos lo sabés, ¿no? Pero yo creo que tenía que llegar en un momento, decidí que este iba a ser el último año y la verdad que contento porque, ya te digo, siempre... traté de hacerlo mejor desde todavía no pienso igual y hasta el último minuto, ¿no? Va a ser así que estoy tranquilo. Yo creo que más allá de lo físico, lo tuyo siempre, lo físico obviamente acompaña en un porcentaje enorme, ¿no? Pero lo tuyo mentalmente siempre fue de un profesionalismo, de un cuidado, sí. De un pisar seguro, de un andar sereno, que realmente es, y con un gran apoyo de esas pequeñas cosas que tenés, me parece que eso te ha dado un respaldo y te ha transformado en un profesional. Sí, sí, es verdad. Bueno. La verdad que sí, he tenido mucha suerte en ese aspecto, ¿no? Me han acompañado siempre familiarmente hablando y eso es un soporte importante, ¿no? Yo creo que igual tenés que ser muy duro mentalmente para poder aguantar esto, porque estás compitiendo con, sobre todo los últimos años, ¿no? Competís con chicos que vos los doblás en edad prácticamente y son mucho más fuertes, más rápidos y se puede complicar, ¿no? Así que mentalmente tenés que estar preparado y yo siempre lo dije, ¿no? No quiero pasar un papelón en una cancha nunca. Y bueno, yo creo que lo he conseguido, por eso me voy muy tranquilo, ¿no? En algún momento, Juan, charlaba esta misma situación con Hugo Conte, de quien tengo una muy buena relación, sí. Y que se retiró a los 43, con la chance de jugar con su hijo en ese momento, sí. En Geva, y me decía esto mismo, dice, yo estoy bien, estoy para seguir jugando. Ahora, ¿cuál es el punto donde empezás a dudar si está para jugar o si por ahí puede pasar esto? Situaciones difíciles, complicadas o hasta algún papelón. En el caso de dos deportistas de élite, como sos vos, como fue Hugo en su momento, y excelente profesional, me parece que esto debe ser lo más complicado, ¿no? Sí, sin duda. Hay momentos en que te defienden y que vos te sentís realmente... mirá, a mí realmente me ha pasado que me están todavía hoy mismo me están defendiendo y se están preocupando mucho por mí, así que quiere decir que todavía soy importante y bueno, por eso me voy muy, muy feliz, muy contento. Tengo la oportunidad de seguir trabajando a partir de la próxima temporada con la organización que está haciendo las cosas muy bien y yo creo que también que es una oportunidad para aprovechar, para seguir en contacto con el juego que tanto amás, que te dio todo, pero bueno, yo ya te digo... físicamente me encuentro excelente, la verdad que excelente, pero tomé la decisión porque ya cuesta cada vez más un poquito, no tanto te digo entrenar ni viajar, no. Sino porque lo último, viste, los viajes los tomás como sabiendo que son los últimos, te reís, chistes, pero ya creo que había que tomar la decisión, eso lo tengo bien claro. Bueno, ¿cómo sigue la historia mañana? Mirá, va a ser muy difícil, pero nosotros ya demostramos en el segundo que estamos cerca, estamos cerca de Peñarol. Tenemos que pulir algunas cosas, algunas fallas, algunas desconcentraciones que Peñarol te las hace pagar. Ellos son un muy buen equipo y vos podés controlar a Leo Gutiérrez, pero tenés 4, 5, 6 jugadores más que en cualquier momento pueden aparecer. Entonces tenés que hacer un gran trabajo para poder ganarle. Quedó demostrado esto. En el segundo juego quedó demostrado, y a lo largo de la temporada también, porque le han podido ganar a Peñarol. Sí. Le ganamos dos veces allá y acá, pero ya te digo, tenés que hacer un juego perfecto. Todos tenemos que sumar y cuando, ya te digo, cuando te descuidaste 10 segundos, te facturan. Entonces hay que estar concentrado. Yo creo que la concentración va a ser primordial, y aparte de tener una buena noche delante, sí, porque ellos son un equipo que, por más que fallen, al final suman, ¿no? Lo charlábamos con Leo Gutiérrez la semana pasada, y le decíamos, Weber puede ser el más incómodo para vos, por el conocimiento que tenés vos, por el que tiene Pepe, más allá de que por momentos incontrolable Leo también. Sí, ya sabemos, Leo Gutiérrez está pasando un momento excelente, ¿no? El partido primero lo ganó él solo prácticamente en 8 minutos, ya te digo, pero el segundo nosotros lo controlamos dentro de todo bien, pero Peñarol es un muy buen equipo, Leiva está haciendo una gran temporada, todo, Mata para mí es el jugador del momento, ¿no? Para mí Marcos Mata está haciendo una liga tremenda, yo creo que es un jugador que en Europa ganaría mucho dinero, ¿no? Porque es un jugador muy completo que hace de todo y que son los jugadores que no se consiguen, ¿no? Qué título nos tiraste, ¿eh? Gracias, Juan, por este título. Con Mata es título, porque además que lo tires vos. Sí, pero yo creo que no, es así. Él ha crecido mucho basquetbolísticamente, físicamente en los últimos años y bueno, ha dado un salto de calidad realmente notable, sí, es verdad. Juancito, agradecerte el tiempo, como siempre, un placer. Más allá del resultado de mañana, vas a seguir ligado al básquet, y eso también está bueno porque tenés mucho de trayectoria, mucho de conocimiento para seguir apostando y levantando a nuestro básquetbol argentino. Desde aquí, gracias por todo y un verdadero placer como siempre. Bueno, cuando quieran a disposición, un abrazo grande a todos. Dale. Juan Espil, señoras, señores, pasaba 44 años, mañana juega su tercer juego en la Liga Nacional. Fácil, vas a estar ahí, ¿no? Si Dios quiere, estaremos ahí con la transmisión de Teis Sport, 10 de la noche, con Carmen, con Mechini, quizás para el último partido, quizás para el anteúltimo, claro, o quizás la serie continúe y Estudiantes pueda quedarse con una victoria que uno cree que va a ser difícil, porque como dijo el Peñarol, está muy duro. ¿Cuál será la primera medida que va a tomar Juan Espil como director deportivo de Weber Bahía Blanca Estudiantes, ¿no? Yo la primera que tomo es no dejarte entrar. Yo retiré la camiseta número 10. Qué grande que son. La tenemos para sortear en el programa, la de Spil. Ah, no, la tengo yo, ya me la quito, aviso. El programa sale hoy a las 3 de la tarde por Teis Sport. Hablamos de uno contra uno de 15 a 16.